En este caso, con lo que sigue pasando con las comunidades mapuches aquí en nuestra provincia, que no solamente son víctimas de atropellos, de saqueos, se les han quedado con sus tierras, sino que además son estigmatizados, ¿no? Y son ofendidos, por decirlo de alguna manera. Estoy haciendo fina, ¿no? La nota que viene tiene que ver con una denuncia hecha por el Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro contra tres personajes nefastos para los pueblos originarios. El senador nacional de Río Negro, quien es Alberto Bereltinec, el titular de la Auditoría General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y también a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A esas tres personas sí, les han hecho una denuncia penal. Les han hecho una denuncia penal. Denuncia penal del Parlamento Mapuche, porque los culpan de haber iniciado los incendios sin tener ninguna, ¿cómo decirlo?, ningún dato real, ninguna información. Prueba, nada. El único que se fue de jeta, y lo digo, fue el actual senador y ex gobernador, que dijo: a mí me dijeron y yo voy a entregar estos datos al gobierno nacional. El tipo se cuidó de no ir a la justicia, no hizo la denuncia a la justicia, porque lo dicho por Guretinec no ha quedado ratificado en ningún lado. O sea, esto de que él tenía la data sobre el tema, se murió ahí, se quedó. ¿Cuánto lo dijo? Hace más de una semana. Semana y media. Bueno, estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche, para que justamente nos cuente, porque Orlando es uno de los firmantes de esta denuncia ante la justicia, los juzgados federales de allí de Bariloche. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte, Guiara y Pato Lobos, aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Marimari Pato, Marimari Guiara, Marimari Puen, buenos días a todas, a todos los que están escuchando la radio. También hay que aclarar que en esta presentación estamos acompañados por la Liga Argentina de Derechos Humanos, que la abogada Andrea Reile nos ha armado la presentación con los elementos que teníamos, que también en el marco de la mesa alternativa de resolución de conflictos que integramos, hemos hecho un pedido formal de la información que eventualmente hubiese entregado Bereltinec, cosa que no aportó, porque no se la entregó al Ministerio de Seguridad. Pero bueno, el deber de él. O sea que encima, Orlando, encima mintió. Porque dijo claro, que parece que se lo había entregado a funcionarios nacionales, pero parece que se lo entregó al Ministerio de Ambiente. Está bien. Pero bueno, la función de él no es entregar, la función de él, siendo funcionario público, es hacer la denuncia inmediatamente al Poder Judicial. Ahí incumple con sus funciones, ¿no? Claro. Y también que la investigación, nosotros sabíamos que era mentira desde el primer momento, ¿no? Acusaba a los integrantes de la comunidad Foyer, cuyo auto que aparece, el Gol Blanco, y eso está hace un mes en el taller de Bariloche, ¿no? Con lo cual era un armado para acusar. Y bueno, ojalá que se investigue, sobre todo porque entendemos que no haber estado todavía terminado ningún peritaje, que recién ahora se está terminando y un informe preliminar descarta cualquier tipo de combustible en el inicio de los incendios por ahora. Bueno, es una responsabilidad política, pero marca un claro racismo en contra del pueblo mapuche, con la idea, como vos dijiste, Pato, de estigmatizar, de demonizar, de violentar, porque eso le da plazón después para actuar con la fuerza, ¿no? Básicamente así funciona, se implanta un discurso de violencia para después avalar la represión. Así lo ha hecho Macri, así lo ha hecho Bullrich, y también tiene pensado, por lo que se ve, hacerlo el gobierno provincial, pero bueno, nosotros no estamos dispuestos a aceptar ya ningún discurso racista. Entendemos que la justicia tiene que actuar, que si no ve el racismo en las presentaciones, porque la justicia seguramente ve con los mismos ojos racistas que la presentación. Me sorprendió porque, por ejemplo, en Hace 2 o 3 meses se presentó en la justicia provincial una causa que impulsó el obispado de San Isidro contra la Lasqueña Incul, y los términos que usaba eran tremendamente racistas, y la justicia tomó esa presentación, ¿no? En vez de correspondía denunciarlo al INAI, ni siquiera le correspondía tratar, pero bueno, esperemos que eso cambie. Ponemos en tensión a la justicia también cuál es su actuación, porque no reconocer el derecho indígena también significa una mirada racista, ¿no? No atender las leyes que claramente marcan el derecho indígena también es una especie de un modo de racismo. Lo grave es la violencia que generan discursos de este tipo, ¿no? Porque hay gente que ha perdido todo, las casas, animales, y plantear un discurso así que se propagó a nivel nacional es una canallada. Claro. Y ni hablar también, bueno, de lo que fueron los dichos de Pichetto también, ¿no? Tildándonos de terroristas integrantes también de la RAM. Sí, utiliza el término terrorista que se usó durante los años de dictadura militar. Eso también, que son palabras que están concatenadas porque son espacios políticos también y miradas políticas que responden. No me cabe duda de que Pichetto avala la represión, no lo dice, pero avala la represión. Lo vi antes de noche en un programa con Julián Guarino, y la verdad es que su pensamiento dista de ser democrático, o sea, ¿no? Lo mismo pienso que el Pinay tiene una careta nomás, quizás está un poco más dedicado a los negocios que a la representación política, pero la verdad es que ninguno es digno de representar a ningún ciudadano de la provincia de Río Negro. Tengo entendido que en el caso de Bulnes la denuncia tiene otro carácter. ¿Por dónde va camina la denuncia contra Bulnes? Y como esto es una querella, lo que podemos ir sumando e impulsando la querella, recordemos que esto lo presentamos en el juzgado de Silvia Litio, que no tiene una mirada muy pro mapuche, pero bueno, él se encuentra en la disyuntiva, ¿no? Porque es claramente racista las declaraciones. Bullrich, por supuesto que plantea que ellos combatieron, ¿no? Entonces, lo que le pedimos que aclare si el tipo de combate a lo que ella se refiere cuando era ministra de Seguridad fue lo que implicó el asesinato, la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado, y el asesinato por la espalda por parte del grupo Albatros de Rafael Nahuel. Hechos menores. Que si no fuese ese, claramente marca un punto racista también, ¿no? No es que en Argentina no se condene, no haya racismo, lo ha habido siempre y lo hay. Lo que no hay es una condena. Me parece que en los cargos de responsabilidad que tienen presidente de un partido político de representación que busca reflejar las expectativas de parte de la sociedad, es muy grave, ¿no? De los tres, porque los tres han sido representantes políticos, ¿no? Decime, a mí me da la sensación, pero no figura entre los tres nombres, ¿no?, de que la gobernadora Arabella Carrera, la gobernadora de la provincia de Río Negro, hizo un caminito medio parecido al de Guretignec, dijo algo también en estos días, estoy buscando esas declaraciones, no las encuentro por el momento, pero dejó ver la posibilidad de que los incendios tuvieran origen por reacción de los mapuches. Lo que va a pasar de ahora en más es que nosotros no vamos a permitir, sin iniciar una causa penal o una querella, ninguna declaración que sea de esta entidad, ¿no? Ni a la gobernadora, ni a los ministros, ni al presidente, ni a los ministros del presidente. Esto va a formar parte de una línea de acción que busca cortar con el racismo, la estigmatización, porque eso es lo que avaló la campaña del desierto. ¿no? Y me parece que esto lleva a repensar sobre todo la sociedad, porque ellos ponen plata en un estudio de abogado y van a buscar hasta la coma para poder desembarazarse de una causa penal. Pero que la sociedad empiece a ver cuáles son los representantes y cuáles son sus discursos. En Río Negro nosotros venimos diciendo que los mapuches, los tehuelches son los más, y me parece que esto tiene que reflejarse en los discursos, ¿no? En el respeto a esa mayoría que es de la sociedad en Río Negro. Y esto va también para la oposición, porque la oposición calla en Río Negro, ¿eh? No he escuchado a ningún legislador condenar estos dichos, a los gremialistas no he escuchado condenar estos dichos, uh-huh. Y por supuesto que eso nos genera preocupación, porque está institucionalizada la violencia racial. Y me parece que tiene que asumir la responsabilidad que le cabe en la sociedad de ser representante, y si no, que se vayan a sus casas. Uh-huh. Porque me parece que hay una gravedad muy tremenda en estos dichos que generan una violencia inusitada, ¿no?, contra el pueblo mapuche. No estamos dispuestos a eso, uh-huh. de ninguna manera. Orlando, bueno, si bien ya se presentó la denuncia de forma penal, ¿qué queda ahora? ¿Cómo continúa? Estamos ahí, la abogada está armando. Primero se van a sumar distintas comunidades a estas presentaciones, uh-huh. no solo de Río Negro, sino de Chubut. Uh-huh. Ya que van a haber nuevas demandas de estas características. Sí. Segundo, que vamos a tener la intervención del INAI. Uh-huh. Y tercero, en algunos casos, que serán las próximas semanas, vamos a pedir el derecho a réplica en algunos canales que se han hecho eco de esta información, dándole carácter de verdad, como dice Bullrich, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esos son los planes que tenemos por ahora para tratar de frenar esta andanada de discursos que no hacen más que generar violencia. Así es. Bueno, Orlando, te agradecemos mucho el contacto, el tiempo, y esperemos que avance esta causa, ¿viste? Cada vez que en alguna causa está involucrado algún poderoso, venga de los poderes que vengan, poderes fácticos o poderes institucionales, ¿viste? Se estanca. Esto sí, que decís vos, Yara, ¿no? Es como que se demora un poquito más. O la terminan archivando, ¿no? Así que vamos a seguir de cerca este tema. Gracias por la comunicación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Está todo bien. Muy bien, gracias. Orlando Carriqueo es integrante del Parlamento Mapuche y vocero del Parlamento Mapuche. Por eso que es casi siempre él el que habla, porque así lo deciden las comunidades. El huerquén. Claro. Nosotros hemos intentado conversar con otros, sino el hombre con el que tienen que hablar. Nos dicen desde las organizaciones. Es Orlando Carriqueo. Claro, es Orlando Carriqueo.